profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy. Vamos a hablar un poco tratando de contestar esta interrogante muy interesante. ¿Qué es el amor verdadero? En una ocasión, un intérprete de la ley le hizo esta pregunta al Señor Jesucristo para tentarle. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 36 al 38. Añadiendo una explicación adicional a lo que es el amor verdadero, Pablo declaró, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13, 1 y 3. En 1 Timoteo 6, 20 dice Pablo que se refirió a la falsamente llamada ciencia, la cual, dice, de muchas maneras trata de eliminar el amor humano, pretendiendo apoyarlo. La ciencia, comillas aquí, asegura haber identificado la parte de nuestro cerebro donde reside el amor duradero. ¿Acaso ayudará a una pareja que ha estado casada por 25 o hasta 50 años saber que existe una explicación científica para eso que ellos consideraron como afecto real durante tanto tiempo? Porque creo que si hay una explicación científica, bueno, entonces no podría ser amor genuino. Y esto plantearía una interrogante. ¿Qué es amor verdadero? Francis Crick, el co-descubridor del lenguaje de la molécula de ADN, estaba tan fascinado con la ciencia que declaró triunfalmente, ustedes, sus gozos y penas, sus memorias y ambiciones, su sentido de identidad personal y libre albedrío, todo de hecho no es más que la manifestación del comportamiento de una vasta asamblea de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Hasta aquí sus palabras. ¿Acaso le hace feliz tener un, digamos, epitafio que declare que lo que pensaba que eran experiencias genuinas de gozo, altruismo, sacrificio, satisfacción y todas estas emociones que son tan reales en nuestras vidas tienen una explicación científica y que con esto las está declarando muertas? Esto me hace recordar la historia de un hombre que cada vez que iba a visitar a un amigo en su casa y este le ofrecía un vaso de agua, siempre terminaba arrojándola el líquido en el rostro de su anfitrión. Después que esto ocurrió varias veces, bueno, el sorprendido amigo le dijo, por favor, ve a ver a un psiquiatra. No voy a permitir que regreses a mi hogar hasta que te hayas curado de ese hábito de indignante, o tan indignante. Bueno, al enterarse que el hombre había estado en tratamiento psiquiátrico por 6 meses, el amigo lo invitó a cenar nuevamente. La anfitriona estaba un poco nerviosa cuando le sirvió un vaso con agua. Y una vez más, durante la cena, el invitado le arrojó el agua en el rostro de la dama. Sin poder creerlo, ella exclamó: «Nunca he sido tan humillada en mi vida. Este es un vestido nuevo que solo se lava al seco, y usted me lo ha arruinado». Bueno, el invitado se disculpó y dijo: «He estado en tratamiento por 6 meses y el psiquiatra aseguró que estaba curado». La dueña de la casa respondió: «¿Cuándo? Ese psiquiatra debe estar loco». Pero el invitado siguió diciendo: «No, es verdad, estoy curado. Yo me sentía muy mal cuando hacía eso, pero desde que el psiquiatra me explicó por qué lo hacía, ya no me siento culpable». Bueno, los psicólogos quieren crear un mundo en el cual las personas no se sientan culpables de nada. Aquí tenemos el ejemplo que acabo de darle. Los abogados, defensores, siempre pueden usar el argumento que su cliente no pudo evitar hacer lo que hizo porque estaba en su composición genética, el problema de él. Bueno, el alcohólico no es alcohólico porque quiere, si no por causa de sus genes, lo mismo la prostituta. La culpa lo tienen los genes. Pobrecita gente, hace lo que hace porque es adicta al sexo debido a sus genes, esa miserable mujer. Igualmente el homosexual, pobre el otro, nació así. Para todo encuentran una justificación. Por eso hoy escuchamos a criminales que después de cometer crímenes horrendos, se justifican diciendo: «Yo no quería, pero el diablo me obligó a hacerlo, o así soy yo, ¿qué voy a hacer? Mis genes tienen la culpa». Muy similar a lo que dijera la primera pareja, luego de desobedecer allá en el huerto del Edén. Y Dios le dijo: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?». Y el hombre respondió: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?». Y dijo la mujer: «Bueno, la serpiente me engañó y comí». Génesis 3, 11 al 13. Es más fácil culpar a los demás que aceptar nuestra propia culpa, culpa de desobedecer a Dios. Cualquier cosa, las cosas no son, digamos, generosas ni egoístas. Aún así, la tesis principal del primer libro de Dawkins es que los genes son egoístas. ¿Por qué Dawkins dice: «Si encontramos que el comportamiento humano verdaderamente es altruista, entonces estaremos confrontando algo confuso? Es posible que sea ignorante de los miles de ejemplos de comportamiento altruista de parte de los seres humanos. De hecho, un buen número de ellos ilustra lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando declaró: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 15, 13. Considere el siguiente ejemplo, el cual solo es uno entre muchos. El presidente Bush, por ejemplo, le confirió el honor militar de más alto rango a un soldado de 19 años que murió en Irak después que se arrojó sobre una granada para así poder salvar a sus compañeros. El soldado raso, llamado Tom McGinnis, él era de Knox, Pensilvania, fue asesinado en las cercanías de Bagdad el 4 de diciembre del 2006, cuando una granada fue lanzada al vehículo donde estaban él y cuatro de sus compañeros. McGinnis tuvo tiempo suficiente para poder saltar del vehículo y salvarse a sí mismo, pero en vez de hacer eso, cubrió con su cuerpo la explosión de la granada, absorbiendo todos los fragmentos. Murió instantáneamente, es cierto, mientras sus cuatro compañeros se salvaron. Bien, la historia está colmada de hechos de personas que se sacrificaron a sí mismas para así poder salvar a otros. Dawkins no tiene ninguna explicación para esto, y ciertamente ninguno de estos héroes estuvo controlado por genes egoístas. Sabemos, por experiencia, que el comportamiento del ser humano no es consistente. Uno puede ser muy generoso hoy y actuar de otra manera al día siguiente. Esta realidad explica por qué la lucha, o mejor dicho, la lucrativa industria de la psicología, estaba condenada desde antes que hubiera empezado. Es imposible hacer una ciencia del comportamiento humano. ¿Y por qué? Bueno, porque los seres humanos, con libre albedrío, libertad de escoger, proceden caprichosamente y nadie sabe lo que van a hacer en un determinado momento. Ahora, si la conducta pudiese, por ejemplo, pudiese ser explicada científicamente, bueno, entonces no seríamos ya humanos, sino mecanismos que responden a ciertos estímulos. Así de sencillo. Por supuesto que eso haría muy feliz a los ateos, ¿no? Si no hubiera alma o espíritu, si no tuviéramos libre albedrío, y si fuera la materia lo único que existiera, bueno, entonces el comportamiento humano estaría sujeto a las leyes científicas. Esto destruiría la realidad de que la humanidad fue creada por Dios, y también lo que nuestra experiencia y nuestra intuición nos dicen que somos. Desaparecería la voluntad propia y todo lo demás que hace del hombre un ser moral. Ahora, sabemos intuitivamente que el comportamiento no puede ser explicado por lo que los genes están haciendo. Pero esta es la esperanza de los ateos, quienes por necesidad niegan la voluntad o el libre albedrío del ser humano. No nos sorprende entonces que muchas veces el ateo no sepa qué hacer o decir. Él ve que su barco está hundiéndose, pero no está capacitado para mantenerlo a flote. En una película titulada ¿Qué pasa con Bob?, un psiquiatra le dice a otro: somos una clase que se está extinguiendo. Y así es. Pero ignorando esa realidad, el número de víctimas de la psicología continúa creciendo. Psicólogos y psiquiatras por años han batallado para que su profesión sea reconocida como ciencia. No quieren aceptar que se trata de una religión pagana más, ignorando aparentemente que si su ambición llegara a ser una realidad con el, digamos, consentimiento general de la humanidad, el hombre ya no sería el ser humano